Desde aquella primavera, cada vez que de nuevo brotan las flores, su corazón la recuerda. Llegó a Granada en compañía de una amiga. En la hermosa casa con jardín frente a la Alhambra, se instaló y aquella misma tarde del primer día de primavera, dijo al joven que vivía en esta casa: «Estaré en esta ciudad solo unos días y me gustaría conocer, más que la Alhambra, sus torres y palacios, los paisajes que le rodean». «¿Y por qué te interesan tantos estos lugares y no los recintos de la Alhambra?» «Es que me han dicho que la primavera en esta ciudad es única. Si tú quieres enseñarme los caminos que surcan estos rincones, sería para mí un placer. Pues te llevo a recorrerlos mañana mismo». Y al día siguiente, en cuanto salió el sol, ella, su amiga y el joven de la casa del albaicín donde se había hospedado, se dispusieron a vivir la experiencia. Los tres bajaron por las estrechas calles hasta el río Darro y luego subieron por la fuente del Avellano, umbría del Generalife, Cerro del Sol, Llanos de la Perdiz, Jesús del Valle. Cuando la tarde caía, ya muy cansados y con varios ramos de flores silvestres las dos muchachas en sus manos, la joven comentó al que le acompañaba: «Me habían dicho que la primavera aquí en Granada era única, pero hoy he descubierto que es mucho más. Estas flores, el aire, el verde de los paisajes y bosque tienen una apariencia y color que nada se parece a lo que conozco en otros lugares del mundo». Y el joven le preguntó: «¿Y cuándo te marchas?» «Pasado mañana al salir el sol». «¿Por qué me lo preguntas?» «Es que me gustaría llevarte a las cumbres de Sierra Nevada y a los ríos de aguas claras que desde aquellas montañas se despeñan». «Quizá no pueda», confesó sin más la joven. Pero al día siguiente, también en cuanto salió el sol, se fueron los tres por las orillas del río Darro. En la arena al borde de los charcos, trazaron letras, hicieron algunos muy elementales palacios con sus torres y murallas y charlaron durante mucho tiempo. Luego compartieron sus bocadillos, jugaron con las aguas del río y cortaron algunas flores silvestres que encontraron por las torrenteras de este cauce. Cuando la tarde caía y ya regresaban a la casa donde se había hospedado, el joven dijo a la amante de la primavera en Granada: «Como mañana ya te marchas, en mi casa y mi familia ha preparado para ti una cena exquisita». «Qué interesante y qué satisfecha me voy a marcha de esta ciudad tan guapa». Y el joven quiso confesarle algo, pero se contuvo. Después de una cena muy sencilla pero muy repleta de alimentos sanos y típicos de las huertas de Granada, las dos amigas se retiraron a su habitación. Y aquella noche, cuando ya también el joven se fue a su cuarto y se metió en la cama, durante mucho rato estuvo soñando con ella. No sabía por qué ni cómo, pero su corazón estaba ilusionado por la dulce belleza de la joven y la luz y gozo que irradiaba. Se dijo: «Mañana, Antes de que se marche de esta casa, tengo que hablar con ella y confesarle lo que siento. Su magia, el fresco brillo de su cara y la magia que emana de su corazón, cuerpo y alma, me ha cautivado. No durmió en toda la noche pensando en ella e imaginando el momento de la despedida. Y llegó con el nuevo día. Antes de salir el sol, ella y su amiga y cada una con sus maletas en las manos, salieron de la habitación, saludaron a los habitantes de la casa mientras el joven las observaba en la misma puerta de la casa. La encontró muy recogida en sí e irradiando mucha más belleza que en los días pasados. Se dijo en su corazón: no hay mujer más hermosa en el mundo y que regale más belleza y gozo puro que esta muchacha. Si ahora se marcha y la pierdo para siempre, ¿de qué modo voy a conformar yo mi alma soñándola siempre ausente? Se acercó la muchacha a él muy despacio y marcando con solemnidad sus pasos le dijo: has sido muy amable conmigo y por eso te agradezco tu tiempo y atenciones. Nos marchamos de Granada y de esta casa y nos vamos muy llenas. Se aproximó a él, le ofreció la frente y entonces el joven agachó su cabeza, acarició con sus manos la dulce cara de la muchacha y al sentir el calor de sus mejillas, el alma se le estremeció. Sintió en ese momento que la eternidad con toda su luz y placer sincero estaba allí mismo. Sobre su blanca y dulce frente, puso un beso al tiempo que le decía: deberías quedarte aquí en Granada y para siempre. Sería tan bonito. Unos segundos después, las dos jóvenes salían por la puerta de la casa, caminaron por las estrechas calles y desaparecieron para siempre de la vista del joven. Unas horas después, también él salió de la casa, bajó al río, subió al Cerro del Sol y contempló los paisajes tapizados de verdes, pequeñas florecillas multicolores y experimentó una tan amarga soledad que deseó morir. La recordó y soñó con ella durante mucho tiempo aquel día, al siguiente y hasta el final de la primavera. Y cuando al año siguiente y al otro de nuevo la primavera apareció por los paisajes de Granada, en su corazón continuaba recordándola y echándola de menos. Y una tarde, escribió los siguientes versos: de nuevo la primavera por los rincones que conoces, llega. En el aire al amanecer mi corazón te sueña y aún saborea aquel beso que en tu frente se hizo estrella.